Ministerio Secretaría General de Gobierno. Proyecto Fondo de Medios Año 2019 tienen el gusto y el agrado de compartir con ustedes Educación Cívica para un Puente Alto pluralista e inclusivo. Diversos actores sociales de la provincia cordillera comparten en la radio su mirada y posteriormente su acción solidaria para convertirla en un proyecto. El día de hoy aprenderemos algunos conceptos de educación cívica que todos debemos conocer y manejar. Ministerio Secretaría General de Gobierno y Radio Puente Alto 107.5 FM presentan Educación Cívica en la radio. Hoy aprenderemos algunos conceptos de educación cívica. Cultura, según UNESCO, 1982. Conjunto de rasgos distintivos que caracterizan a una sociedad o grupo social que abarca las artes y las letras, los modos de vida y las maneras de convivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Crecimiento económico. Incremento cuantitativo de variables como el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, la inversión, el consumo, etc. Es decir, un factor estrictamente económico. Cuanto más dinero hay. En mis palabras, no la de la autora. Fuente, Revista Internacional del Mundo Económico y Derecho, volumen 3, 2011. Autora, Patricia Castillo Martín. Desarrollo económico, proceso integral y socioeconómico que implica la expansión sostenible y continua del potencial económico y del resultante proceso de transformación de la sociedad e incrementos sucesivos en las condiciones de vida de un país o comunidad. ¿Qué se hace con el dinero? También en mis palabras. Fuente, política económica, crecimiento económico, desarrollo sostenible, en Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho, volumen 3, 2011, autora Patricia Castillo Martín. Informó Radio Puente Alto 107.5 FM. Este es un proyecto financiado por Ministerio, Secretaría General de Gobierno, Fondo de Medios 2019.